Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De junio, San José María Escrivá, fundador. José María Escrivá de Balaguer es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España, de un hogar sumamente creyente y ejemplar. Fundó en 1928 el Opus Dei, que fue hasta noviembre de 1982 un instituto secular. En esa fecha, fue denominada por Juan Pablo II como prelatura personal. José María tuvo desde muy pequeño una gran cualidad, su espíritu de servicio a los demás, y se propuso imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda clase de gentes. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925, y se dedicó al apostolado. Con su espíritu alegre y jovial, se ganó el corazón de todos, convirtiendo a muchas almas pecadoras y ganando cada vez más discípulos. José María fue un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. El 2 de octubre de 1928, José María concibió la idea de fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, Obra de Dios, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Desde 1928 hasta su muerte, en 1975, José María Escrivá dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado, el Opus Dei, una asociación para llevar hacia la santidad a las personas, pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II en Roma, el 17 de mayo de 1992. Fue canonizado por Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002. De junio, San José María Escrivá, fundador. San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, hombre piadoso y lleno de la gracia de Dios. Este santo dio forma a la evangelización en el mundanismo. Si antes, para ser santos, las personas parecía que tenían que alejarse del mundo, San José María les mostró el camino de una santidad en medio del mundo, haciendo gran apostolado en las personas que les atrae el mundo y quieren a la vez ser santos.